Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bello municipio de Amecameca. Bien, pues muchas cosas que platicar. Nosotros ya estamos en actividades y pues de verdad nosotros queremos agradecer pues todo lo que nos escribes en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco. Creo que es el motivante porque, o uno de los motivantes, debido a que pues son muchos los temas, son muchas las opiniones que vamos teniendo en nuestra red social. Tenemos la oportunidad de hacer comentarios desde nuestro punto de vista, hacer cosas que nosotros pues queremos todos los días comunicarte. Y creo que se ha convertido en un medio en el cual, pues ahorita en esta época de pandemia, en donde pues apenas nos estamos por ahí como reintegrando a las actividades que teníamos anteriormente de esta, y la situación es que nos estamos adaptando. En algunas escuelas hemos tenido la oportunidad ya de estar ahí como presentes con los directivos. Estamos todavía en algunas cosas de las limitaciones, algunas cosas que tienen que ver con asuntos de reglamentación, en donde, bueno, pues están siendo muy vigilados. La verdad me sorprendió la forma en la que algunas autoridades están de visita en las escuelas, siempre ahí como preguntando cómo están, que se les ofrece, y en algunos municipios, bueno, pues muy bien activos, y en otros municipios, pues no tanto, ¿verdad? Como siempre hemos platicado aquí, las escuelas tienen una serie de, es un abanico de diferencias entre una y otra, aun cuando estén dentro del mismo municipio, hay algunas escuelas que son mejor apoyadas, no sé exactamente a qué se deba, seguramente hay directivos, me consta decir esto, que son promotores, que son personas que gestionan con la autoridad competente pues las necesidades de una escuela, las necesidades de la comunidad escolar y sobre todo, bueno, pues también tomando en cuenta mucho a los padres de familia. Y bueno, pues es un asunto súper, súper importante para todos, ¿no? También para nosotros, para que de alguna manera con nuestro granito de arena podamos nosotros ayudar a los padres de familia que lo requieran. No todos lo sabemos, sin embargo, creo que podemos aprovechar algunas de las aportaciones que los profesionales que nos asisten en este equipo de trabajo, bueno, pues puedan también colaborar para que en ayuda y en bienestar de los padres de familia y de los hijos y desde luego de todas las familias, bueno, pues se pueda caminar de una manera mejor. Me decía hace unos días una mamá, que bueno, pues lleva a sus niños a la escuela. Me sorprendió mucho el que me dijera que su mamá había fallecido ahora con esta pandemia y era una abuela muy activa que participó en nuestros grupos de escuela para padres y que la verdad sí me sorprendió. Duele saber que personas tan, no sé, con una visión tan grande de querer salir adelante todavía, aun cuando tuvo muchos hijos. Y ella ya era una persona de edad, la recuerdo corriendo al grupo de escuela para padres para que tomaran en cuenta su participación por sus nietos, ya que su hija no podía, por el trabajo y por muchas circunstancias. Y ahora, pues encontrarme con esta noticia, pues fue un poco difícil. Es difícil, no es tan fácil para todos, pues el encontrarse con, ya no encontrarse con personas a las que uno aprecia y uno quiere. Y de verdad, bueno, pues enviarle un saludo hasta el cielo porque muchas cosas recuerdo de ella y sobre todo este entusiasmo por vivir. Decía, ya soy grande, pero tengo muchas ganas de vivir y eso pesa, eso duele, esas palabras son difíciles. Y pues bueno, algunas otras cosas que tenemos aquí ya pendientes, vamos a pasar ya a nuestro programa de hoy. Pero antes quiero comentar algunas cosas que tenemos aquí como pendientes, sobre todo en algunas menciones. Y ahora que me pongo a redactar algunas cosas y seguramente alguien está como por ahí preocupado de que si escribe bien o no cuando va a hacer alguna publicación, ya sea en Twitter o en Facebook o en algunas otras redes sociales, es importante para algunos escribir bien y para otros no tanto. Nos damos cuenta que, híjole, es bien complicado el tema porque hay quien le vale y hay otros que sí deberíamos de tomar en serio algunas cosas. Y justo recordaba esto porque hay una mención que tenemos aquí en donde si tú pues vas a hacer una tesis, eres escritor de algunos artículos o quieres escribir algún ensayo y tienes problemas con justamente con la redacción, con el estilo, con la ortografía, con el vocabulario, etcétera, todo esto lo que implica el que alguien tenga este conocimiento y te pueda ayudar a hacer mejor ese texto, pues consúltale, fíjate que hay un grupo de servicio profesional de corrección de estilo, así se llama. Así es que si tú pretendes hacer un documento en especial que tenga esa corrección, pues cotiza con ellos un trabajo al 55 60 61 66 97. Miren nada más cómo ligué esto que empezaba yo a explicar de esta abuela y bueno, pues las cosas que se publican en las redes sociales y el estilo y la ortografía. Bueno, pues terminamos recomendando a alguien que sí sabe de esto. Y dentro de todas otras cosas pendientes dentro de las menciones, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que gentilmente pues siempre están en este espacio. ¿Tienes problemas con dolencias mentales y emocionales? Pues llámales. Ellos son el Comité del Área Oriente 2 de Chalco y están dando orientación gratuita telefónica. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? A través del 55 30 92 12 46 de 7 a 20, 30 horas. Ellos te estarán ayudando telefónicamente, al menos para que tengas una orientación de qué hacer o cuáles son los primeros auxilios en las situaciones emocionales. Esto es muy importante, los primeros auxilios. Bien, pues vámonos ya con nuestro tema de hoy. Hoy hemos decidido hablar de un tema no menos importante, que es las promesas, la importancia de las promesas y su cumplimiento de ellas. ¿Qué significa la palabra promesa? ¿Qué vamos a ver con las promesas? ¿Qué tanto daño nos han hecho el que nos hayan prometido algo y no nos hayan cumplido? ¿Qué tipo de promesas hay? En nuestra red social de Escuela para Padres tuvimos la oportunidad de subir algunas, compartir sobre todo este tema y bueno, pues ha habido algunos comentarios ya, vamos a ver de qué más se trata, pero te invito a que si tú tienes un comentario sobre este tema de las promesas, a ti que te han prometido, que te han dicho que van a cumplir y no han cumplido, ¿qué tanto te dolió el hecho de que no te cumplieran? ¿Qué recuerdas? ¿Qué se quedó grabado dentro de ti en tu niñez? Que quizá a lo mejor alguien te prometió, algún adulto, tus papás, tu mamá, tus abuelos, tus hermanos, los tíos, ¿qué te prometieron? Quizá a lo mejor en tu juventud también pasó una situación igual, o ya ahora, siendo adulto, siendo padre de familia, teniendo una familia, ¿qué es lo que sigues cargando con este asunto de las promesas? ¿Quién se quedó? ¿Quién se fue? ¿Quién te dio? ¿Quién te quitó? ¿Quién te ilusionó? Porque la ilusión es parte justo de este asunto de las promesas. Pues si tienes algún comentario, nos puedes enviar un WhatsApp al 55 40 61 54 59. O nos puedes hablar por teléfono al 597-978-5252 o visita nuestras redes sociales Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. También visita nuestra página www.lavoladora.org. Para Sandra López, que nos escribió a nuestra red social y me preguntaba que cómo están los documentales de octubre, nosotros le llamamos así, y visitó nuestra página y bueno, pues se quedó con las ganas de venir, pero dice que sí le interesaba mucho, vive muy lejos. Pero bueno, pues muchas gracias por el interés de cualquier modo, y así es como se forma la Voladora Radio. Bien, pues vámonos con nuestro tema. Nuestro tema es no de menor importancia, porque hoy en día muchas de las atenciones que tienen los profesionales con sus pacientes, con sus clientes, con sus consultantes, como se les quiera llamar, pues hablan, algunos hacen alguna temática de historia, de su vida, de su niñez, de la juventud, terapéuticamente hablando, esta es una forma, un estilo, desde luego, un estilo profesional, no es así nada más de que se necesita de un profesional para que se pueda dar una asesoría. Y muchas de las metodologías que consisten a veces en reeducar, pues tienen que ver mucho con lo que a veces nos duele. Hay cosas que en nuestra infancia, bueno, pues fuimos lastimados como niños y que hoy en día tenemos que visitar a un profesional como para tratar de arreglar esa parte, porque muchos de nuestros comportamientos están ligados, están como ahí tejidos en esa parte en donde no podemos soltar y que nos afectan hasta nuestros días. Así es que, regresando, vamos a hablar de este tema. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 4 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Ya estoy leyendo aquí algunas cosas. Pues de verdad te invitamos el día de hoy, si tienes algún comentario sobre este asunto de las promesas. Bueno, ya nos han llegado mensajes, sobre todo a mi WhatsApp personal, donde ya me dicen, habla de las promesas políticas. Bueno, pues trataremos de hablar porque también de alguna u otra manera influyen emocionalmente en algunas personas y otras tantas pues ya como que dicen, ay, ya no creo. Bueno, ya estaremos hablando de eso también. Y bueno, pues reiterarte, si nos quieres enviar un WhatsApp, enviándolo por favor al 5540615459. Bien, pues vámonos con esto. ¿Qué significa promesa. Fíjate que etimológicamente viene de una palabra que se llama pro, que significa antes, y misus, del participio perfecto del mitere, que significa enviar. Es decir, antes de enviar, antes de que sea un hecho, pues para eso se ocupa esta palabra, la promesa. Prometer es un asunto, alguien ha dicho, de valores. Los valores son muy importantes, lo sabemos en este mundo, en este planeta, sabemos que los valores son importantes, pero sobre todo practicarlos. No es nada más decirlos. O sea, los valores cierran un círculo de proceso cuando se practican. Cuando en el momento en el que tienes que ocuparlos, los ocupas para estar mejor con el otro, para convivir mejor con el otro, para sentir satisfecho, porque la práctica de un valor lo que te genera es eso, el decir estoy haciendo el bien. Los valores, bueno, se han inventado, incluso hoy en día me preguntan, oye, ¿y los valores han cambiado, se modifican, hay nuevos, se han olvidado? No, los valores nunca se van a perder. Puede ser que sean más bien adaptables, y estos valores, bueno, pues se van adaptando. Hoy en día, si te das cuenta, la propia gente empieza a poner una serie como de reglas en las redes sociales que tienen que ver con los valores, ¿no? Con la honestidad, con el respeto y todo eso. O sea, vamos, donde sea, se pueden todavía aplicar los valores. No es que se hayan perdido ni se olviden. Dejamos de practicarlos y eso como que los lleva al olvido. Entonces, ¿prometer tiene que ver con un valor? Pues sí, de cierta manera sí, pero tiene que ver más allá. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con las personas, tiene que ver con el afectar al otro cuando no se cumple, cuando no hay un cumplimiento. A veces soltamos a la ligera cierto tipo de promesas en donde nosotros al hacerlo, lo hacemos más por como para calmar la situación que está en ese momento, más como para consolar, como para que el otro se calme, ¿no? O como para solucionar cosas. En nuestra red social nos dicen, ¿qué pasa, Miguel, cuando se promete que se va a cambiar y no se cambia? Bueno, pues muchas situaciones pueden pasar, ¿no? En el caso tuyo, que me decías que no quisieras que diera tu nombre, bueno, pues viviste una infidelidad por parte de tu esposo, entonces descubres la situación y hay una discusión muy fuerte, están de por medio los hijos y bueno, a ti te afectó demasiado. Pero en un proceso en el cual viene como la reconciliación, que es parte de ese proceso, el otro promete hacer cosas nuevas. Incluso hay un reconocimiento, hay una etapa de dramatización por aquel que se equivocó, en donde jura, promete, hay quien le llama la luna de miel, es decir, vuelve otra vez como a reconquistarte, pero sobre todo con esta palabra tan fuerte que es la promesa. Y entonces el reconocimiento de que hice algo mal me obliga en esta etapa de la luna de miel a prometer cosas que hay personas que han dicho, pues es que yo no sabía si en ese momento realmente las iba a cumplir o no, pero fue un recurso que ocupé para estabilizar emocionalmente la situación o el ambiente familiar o recobrar cosas en las que siento que perdí. Pero, ¿qué pasa cuando realmente no se cumple? Nosotros esperamos también ingenuamente o de una manera muy inocente, esperamos que el otro tenga un cambio radical a lo que se conocía, un cambio total en el cual, bueno, pues ahora sí llegue puntualmente a las 7 de la noche, ya alce su plato de la mesa, ya no deje los calcetines tirados, ya no apachurre la pasta de la parte de en medio, etcétera. Uno espera eso. Y a veces ni siquiera tiene que ver con un asunto en el cual, bueno, pues queremos que la transformación del otro sea diferente. No, hay veces que nosotros creemos que van a ser las cosas de cierto modo y no lo son. Y creemos que ya se rompió la promesa que hizo. No se puede prometer lo que no se va a cumplir. Se puede decir, hay una idea clara en tanatología que cuando alguien está en un proceso de duelo, nosotros como familiares no podemos prometer lo que no vamos a cumplir. Porque cuando tú le haces una promesa a alguien que está dolido, que perdió algo, o o que tú provocaste una falta, como esto de la infidelidad, y al final no le prometes, viendo, puede venir siendo incluso una revictimización. Es decir, de por sí ya es víctima y todavía haces una promesa y no la cumples, se convierte en una situación más difícil. Porque ya no nada más va a ser el me engañó, sino ahora va a ser es que me prometió cambiar y no cambia. O sea, hay quienes frente a un profesional reclaman, es que yo le dije que tenía que cambiar y no cambió. Y a veces el otro está haciendo su mayor esfuerzo, pero también queremos que esta promesa del cambio, bueno, pues sea así, tajante, como si apagáramos un switch cuando entramos a un cuarto y se haga la luz y se haga la sombra. No, no es así, no puede ser. Pero vamos, retomando este asunto de la promesa, pues hay quienes prometemos cosas en ese tipo de situaciones y más valdría cumplirlas. Si se invierte un cambio por amor, créeme que la felicidad a largo plazo va a ser buena. Hay quienes dicen, pues es que pues voy a cambiar tantito y apenas se sienten confiados y seguros y vuelven otra vez a caer en lo mismo. Y es difícil y complicado. Entonces, para quien nos pregunta esto de las promesas, de ya no volver a hacer la falta que te causó, que le causó tanto daño y que de pronto te des cuenta que sí la volvió a hacer, pues es difícil. Tendría que de verdad ir a terapia los dos como para entender qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro. A veces no es muy claro, no sé, es muy claro cuando le pedimos al otro que prometa que va a cambiar ciertas cosas. La forma en la que comunicamos las cosas o que le damos la vuelta, no somos directos y no somos honestos. En decir, por ejemplo, es que a mí me dolió esto porque no me considero una mala persona. ¿Qué dicen muchas parejas a las que al menos yo he tenido oportunidad de orientar frente a mí? Le dicen al otro, es que ¿qué te hice yo? ¿Qué fue lo que, en qué me equivoqué? Si yo hago esto, yo hago lo otro. Y buscan este valor que el otro no le puede dar. Y están bien mis hijos y los llevo a la escuela y te apoyo en el trabajo. O sea, ¿en qué fallé? Entonces, este dolor tan fuerte acompañado de promesas no cumplidas, de verdad que es del doble del dolor. Entonces, de esta mamá que nos escribe y nos dice, ojalá y puedas hablar un poco de eso. Me dice, bueno, trataré de que mi esposo escuche esto. Pues ojalá y, bueno, pues mi comentario no esté como poniendo otra vez el dedo en la herida. Pero sí necesitamos como recapacitar. No se puede prometer lo que no se cumple. En el caso de un que hoy se ha dado mucho y he escuchado varias quejas al respecto, es de que las personas que están en un proceso de duelo, pues lloran por la falta de las promesas cumplidas y sobre todo por el apoyo. Hay quien promete un apoyo, hay quien promete una ayuda y sinceramente no se da. A veces las personas salen en esta situación de dolor y sobre todo en cosas materiales, logran salir adelante económicamente o ven cómo le hacen, pero ven que la opacidad por parte de los familiares, sobre todo en el entorno más directo, no se da. Y hay personas que sin ser familiar, bueno, pues también dan esa ayuda y eso pudiera compensar un poco lo demás, pero lo que hiere es que tu familia muchas veces te prometa algo y no lo cumpla, no lo haga. Entonces, todo esto que va como de la mano con asuntos de amor, de familia, y que no es cumplido, pues se convierte en una situación dolorosa. Creo que ya he platicado el caso de un joven, pues bueno, joven como unos 27 años, que tenía un problema en el presente porque aún no podía digerir el hecho de que su papá siempre le prometió hacer cosas por él. Su papá era militar y el militar pues tiene que estar siempre fuera de casa o mayormente. Hoy en día, bueno, pues ya son otros tiempos, ya consideran más que el militar tiene que estar al menos en México un poco en casa, justamente por lo que voy a comentar. Este papá pues iba a largas jornadas a la sierra a hacer cosas de la milicia, pero se tardaba meses en regresar. Cuando regresaba veía a su familia 3-4 días. Y el papá siempre le prometió que iba a ir por él a la escuela. Le dijo, un día voy a llegar, cuando salgas de la escuela, un día me vas a ver que llegué ahí. El niño tenía tanta ilusión, incluso por ego, por satisfacción, por muchas cosas, de que sus compañeros vieran que su papá era militar. Y él le decía a su papá, quiero que llegues con tu uniforme. Y era tan pequeño que decía, ¿podrías venir con un tanque? Y el papá le decía, sí, mira, voy a traer mi tanque, voy a venir vestido de militar. Y el día siempre se llegaba, o los días probables se llegaban, salía con mucho entusiasmo. Y él se asomaba para ver si estaba el tanque. Así me lo decía él ya como adulto. Entonces estas promesas, podríamos decir, ay Miguel, pero ¿cómo cree que va a llegar un tanque? Bueno, es que era un niño. No le prometas lo que no vas a hacer. O no le digas, no le ilusiones, porque seguramente este papá, bueno, pues al ver la cara de su niño, sabía en una parte que pues estaba mintiendo y que otra parte sí podría ser, ¿no? A lo mejor como la visita. Podría a lo mejor haber argumentado, pues mira, no me prestaron el tanque o no traje el tanque, pero pues vengo vestido de militar. Pero no, pues este papá falló. Dice este chico frente a mí, en una situación en donde iba a haber otro tema, y bueno, pues terminamos en ese punto en donde estaba enojado. No lo había podido platicar nunca. Su papá estaba vivo y todavía estaba en la milicia ya en otro rango. Pero él decía, es que me dolió mucho que mi papá me haya prometido eso y no me lo cumplió. Entonces, vean ustedes a qué grado a veces las promesas duelen, sobre todo las no cumplidas. Hablaremos al final de las que sí se cumplen, ¿verdad? Dice una mamá, ella se llama Ruth, ¿qué? Ay, Ruth nada más. Es que tienen, cuando se ponen en el Facebook se escriben así como, lo acompañan no de sus apellidos, sino de otras cosas. Que dice Ruth Gatita o algo así. Bueno, dice Ruth, yo tengo un problema grave, dice, porque con mi mamá, dice, porque ella siempre prometió quedarse en casa conmigo. Dice, yo no conocía a mi papá, no conocía a mi padre. Mi mamá tuvo que trabajar mucho tiempo y mi mamá pues se iba muy temprano. Yo no tuve más hermanos, yo me quedaba sola en casa, solamente una tía pasaba a verme. Mi mamá trabajaba en la costura, dice Ruth, y bueno, pues continuamente ella me prometía, me decía, mira, sí hija, ya voy a estar en casa contigo, mis patrones me van a traer una máquina de coser y ya voy a coser aquí en casa. Y esa promesa siempre se la dijo y nunca se la cumplió. Ella soñaba, dice, que veía, que viera a su mamá coser en su casa y que pudiera ella, esa niña, poderle llevar de comer a su mamá, porque sabía que su mamá se malpasaba. Pero es un asunto en donde alguna promesa que no se va a cumplir y que no hacemos también como padres de familia el esfuerzo por cumplirla. Decía la niña, es que yo quería que mi mamá estuviera uno, dos o tres días conmigo en casa, que me llevara a la escuela, que el festival de Día de las Madres, pues estuviera ella ahí. Dice, recuerdo que fue a uno o dos, pero yo tuve muchos y de verdad yo quería que mi mamá estuviera a mi lado, que yo pudiera ver su cara cuando le daba su regalo, pero nunca sucedió. Esta conversación sale justo a partir de que ella hace ahora como madre todo por sus hijos. Creo yo que hay un punto en donde también esta compensación o este aprendizaje a veces también se va al extremo. En el caso de Ruth, comenta que pues hace todo porque sus hijos se sientan satisfechos, pero también valdría la pena equilibrarlo, ¿verdad? Pero dice, si yo les prometo una cosa, yo veo cómo le hago, pero voy, hago el esfuerzo. La parte sombreada podría ser es que pido dinero para cumplir con mis hijos. Bueno, esa es otra parte, ¿verdad? Podemos a lo mejor estar pasando esa situación a un lado extremo en donde a mis hijos no les va a faltar nada. Yo lo voy a hacer todo por ellos y no me interesa cómo le voy a hacer. No, esa es una parte ya sombreada también, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues a Ruth le queda claro que la compañía de su mamá pues no estuvo. Una de las cosas que decía es que yo le decía, mamá, deja de trabajar un rato. Su mamá empezó a perder la vista, de la concentración en la máquina, el oído también. Eran máquinas muy viejas que hacían mucho ruido y en medio de un taller, pues más ruido. Dice, al final mi mamá compró unos audífonos para ya no escuchar tanta máquina y estando con sus compañeras de trabajo, y lamentablemente también perdió el oído, pero ahora por escuchar el volumen muy alto en esos aparatos que dan música para los oídos. Entonces hoy mi mamá está mal de su vista, está mal de su oído y está mal por todas partes. Tanto trabajo. Y a veces me hubiera gustado que mi mamá estuviera conmigo. Ahora yo la cuido, ahora sí la cuido, pero no la pude cuidar como yo quería. Gracias a Ruth que nos escribió. Y bueno, ay, las promesas para los hijos, que como este ejemplo del militar, ¿verdad? Pero hay otras promesas como ir a jugar, ir al parque, que quizá a lo mejor no les demos tanta importancia, pero que los chicos sí resienten cuando no se cumplen. Mira, tal día vamos al parque y te llevo. Apúrate en la escuela porque se hace intercambios con las promesas. Es otra manera de ocupar las promesas. A veces prometemos por un intercambio. Entonces, si tú te apuras en la escuela, yo te prometo que vamos a hacer esto. Las promesas y la otra parte que sí la cumple, y esta promesa que no cumple el padre, lo único que hacen es no confiar ya en los papás. Hay papás que me dicen, es que Miguel, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo recuperar la confianza de mis hijos o de mi hijo o de mi hija? En el sentido de que pues como que no me quiere hablar porque le he prometido algunas cosas y no se las he cumplido. Recuperar la confianza, recuperar el creer, es complicado a veces, por más que le expliquemos a los hijos. Nosotros podemos como padres darles algunas razones. Mira, hijo, quiero que entiendas que no puedo hacer esto por esta razón. Y mira, debemos dinero, en el trabajo no me dan descanso. Si falto, me descuentan tanto dinero y no podría ayudarte para esto, no podría dar para la comida, no podría seguir pagando el crédito. Entonces, a veces le explicamos a los hijos todo eso. Pero hay niños que son tan inocentes que no ven todo eso, no lo alcanzan a comprender. Lo único que entienden es que pues, no se cumplió. Y en consecuencia, hay jóvenes, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, están como resentidos con los papás. De por sí es una etapa complicada, ya lo hemos platicado aquí muchísimas veces por todos los cambios que tienen. Pero al ser una etapa complicada, los chicos nos recuerdan en la adolescencia todo lo que nosotros hemos hecho mal. Nos contestan cualquier cosa, son desafiantes, son negativos, nos provocan, nos están probando a ver hasta dónde pueden llegar, haciendo cosas que saben que no nos gustan a nosotros los padres, que las reglas que pusimos en esa casa son X y hay chicos que quieren saltárselas para provocar. No avisan de permisos, se saltan las clases, no entran en las clases, van mal en la escuela, dicen que hicieron la tarea y no la hicieron, bueno, tantas cosas. Pero hay chicos que están resentidos por la falta del cumplimiento de las promesas. Una persona me decía, yo le prometí a mi hijo comprarle un coche. Y pues, ¿de dónde? Bueno, si tú, ni tú tienes coche. Bueno, pues que yo dije, sí voy a poder. Y al final, él estaba estudiando en una escuela y decía, es que pues, muchos de mis amigos llevan coche, yo no llevo. Le prometí un coche y terminó la universidad y nunca se lo pude comprar. Y en alguna ocasión, platicando con él, me lo reprochó. Me dijo, tú me dijiste que me ibas a comprar un coche y nunca me lo compraste. Ahora, él ya se compró el coche, pero eso no quita ese dolor. O sea, ese chico no va a decir, ah, mira, no te preocupes, papá, porque pues, como ya me lo compré yo, ya, lo demás está olvidado. No, algo se queda grabado. Algo nos duele. De por sí nos gusta como que almacenar dolor. Y lejos de pensar positivamente y ahora sí entender las circunstancias de la vida y comprender a los padres, hay hijos que de verdad en una tiranía que no puedo entender, pues le reclaman a los padres esa falta de cumplimiento. Por eso decían, no prometamos lo que no podemos cumplir. Es duro. A veces es mejor decir, no creo poderte comprar un coche. O sea, no está en mis posibilidades. Eso es lo que no queremos. Ver sufrir a nuestros hijos y hacemos promesas al aire que no están bien. Hay un tema, creo que es uno de los temas que creo me pusieron a reflexionar demasiado y ver la importancia de que hay familias que no se pueden conformar. Para esto valdría un conocimiento, nuevas parejas que me escuchan, o que bueno, pues ya son pareja y que no tuvieron la oportunidad de conocerse bien, en todos los sentidos. Tienen pocas posibilidades, o es una de las causales que promueve la poca posibilidad de tener una felicidad en plenitud, es decir, a largo plazo, por muchos años, como pareja. Entonces, hoy en día, algo está pasando con este fenómeno de las redes sociales y la tecnología, que los chicos deciden sí juntarse, los jóvenes, incluso parejas ya de cierta edad, pero no se conocen bien. ¿Qué sucede? Bueno, pues al cabo de un tiempo, lamentablemente, bueno, pues terminan, se separan, pero algunos con hijos. ¿Y por qué lo manejo así? Bueno, porque le doy tanta vuelta. Justamente por eso, por la separación. Hay una serie de cosas, sobre todo cuando se separan los padres de familia, en donde la promesa se convierte como en una habilidad para engañar al otro y controlar las cosas. El problema es que el daño que le hacen a los hijos al prometer y no cumplir se convierte en resentimiento de hijos hacia padres. Y también, pues, resentimiento de las parejas que se quedan con los hijos. ¿Cuántas historias no escuchamos de madres de familia que se quedaron al cargo de los hijos porque se separaron, en donde la promesa se convierte en un ir y venir todos los días? Es que tu padre o tu madre también prometió venir por ti y le tocaba de tales horas a tales horas y no llegó. Mamá, pero pues es que mi papá no va a venir. Pues háblale a tu papá. Es que él me prometió que iba a venir y la verdad nunca cumple. Pues arréglalo con tu papá. Imagínense qué pasa por la cabeza de un chico, de una chica, que tiene que estar viviendo esto y sobre todo que no se cumplen las promesas. Parejas en donde, bueno, pues si alguien tiene que aportar económicamente y por X razón no tiene recurso, tal día te prometo, te deposito. Tal día te pongo la pensión, tal día te voy a mandar tanto dinero, tal día te voy a mandar la despensa, espérame yo te la mando. Y no llega esa promesa. Y eso pues va lastimando y va creando problemas. ¿Cuántos niños no nos platican en alguna asesoría? Vuelvo a repetir, con autorización de sus padres. En una asesoría, pues hablarnos de esto. Es que mi papá me dijo que iba a venir por mí el domingo y no vino. Se fue con su novia, porque a veces los chicos tratan de buscar cuál fue el porqué. ¿Por qué no vino papá? ¿Por qué no vino mamá por mí? Y cuando se enteran de la verdad, o a veces en este error de que los padres, al estar enojados por esta separación, ocupan a los hijos para decirse cosas y para desprestigiar al otro, entre paréntesis se llama alienación parental, que hoy ya está tipificado como un asunto o un delito, pues hay quienes dicen, es que tu papá es esto y ya tiene otra novia y esa novia le quita el tiempo y también le quita el dinero de ustedes. Pero si vamos a prometer algo con los hijos cuando estemos separados, prometamos lo que podemos hacer. También está la otra parte, padres que quieren ver a sus hijos y que el proceso de divorcio, el asunto jurídico, el dictamen de un juez, le restringe el tiempo. Y él a veces se ocupa a los hijos como para poder manipular al otro. Si no me das dinero, no te llevo a tu hija, no te la enseño, no te dejo que convivas con él. Y te prometo que si me das ahora sí dinero, ahora sí ves a tu hija. Y a veces son asunto más de adultos que de niños. Y ese niño a veces no puede ver a su papá porque la mamá está enojada y porque el otro, aunque cumplió ciertas promesas, pues el otro no quiere ceder, no quiere ayudar por sus problemas emocionales, porque no está de acuerdo con ciertas cosas. Pero ¿quiénes pagan? Los niños. Entonces, esto de que a veces también habemos adultos que equivocadamente engañamos a un niño para tranquilizarlo, para decirle que no se preocupe, que sí va a suceder X cosa. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que tu papá te venga a ver. Cuando a veces el papá no tiene el menor interés. Hay papás o mamás que en una separación se olvidan de los hijos en su totalidad. Y hay mamás que intentan todavía rescatar el argumento que se ocupa es que yo quiero que tenga una buena imagen de su papá, pero si él mismo no le está dando como buena imagen, no le puedes decir a un hijo que sí va a venir o que sí le va a comprar o que sí lo va a acompañar en el colegio, en la escuela, para el Día del Padre. y sabes tú de antemano que no va a venir. Si tú como papá solamente hablas por teléfono con tus hijos diario, no les prometas cosas que no les vas a dar. También mamá, porque ahora también hay muchos padres que se han quedado a cargo de los hijos, que se han hecho responsables de aquel que falló, de aquel que se fue, cubrir el papel que tenía en esa casa, en ese hogar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ver qué es lo que tenemos que prometer. La promesa, cuando no es cumplida, nos causa situaciones emocionales y sentimentales que acumulamos todos los días y que nos damos cuenta que como adultos algo tiene que ver. Mi actuar como padre de familia hoy en el presente sin duda tiene como escuela para padres lo que él vivió cuando era niño. Es decir, ahora yo soy padre y trato de darle lo que a mí no me dieron, pero a veces se da en exceso o a veces sí se da equilibradamente. A veces hay padres muy eficaces que razonan y dicen, a ver, yo no me dieron esto, pero lo voy a dar, pero no me voy a exceder, porque sé que cualquiera de los dos extremos no funciona. Entonces, hay padres de familia que lo hacen muy bien y también hay padres de madres de familia que lo hacen muy bien, que cumplen lo que prometen, que es lo más importante y que es el tema de hoy. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 47 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Ya nuestro último bloque. Se nos fue todo el tiempo muy rápido, muy, muy rápido. Y bien, te recuerdo que estamos de plácemes, estamos de aniversario en La Voladora Radio toda esta semana y las que le anteceden y las posteriores. Bueno, pues estaremos con una dinámica de regalos y justo en tu programa Con Sentido Humano vamos a regalar una taza de aniversario. Así es que si tú nos quieres marcar al 597-978-5252 o enviarnos un WhatsApp al 5540-61-5459. Las personas que lo hicieron el día de hoy van a entrar a esta dinámica en donde vamos a hacer una especie de tómbola y les vamos a ver quién sale sorteado para ganar esta taza. Por el momento agradecer a Mari Palafox, a Patti Mendoza y a Lesoto que bueno, pues nos escribieron. Y ellas, bueno, pues ya entran automáticamente. Ay, también Ruth, que no. Y también la persona que dice que no queramos, que no quiere que digamos su nombre, también le vamos a consultar si nos permite que entre a esta pequeña tómbola, porque vamos a hacer un sorteo entre este programa y el que es dentro de 8 días para ver quién se gana esa taza. Estaré subiendo esta promoción a la página de La Voladora Radio y también en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook. Y ya comentaremos quién es el ganador. Y también como parte de estos festejos, pues toda la comunidad se pone así como muy, muy, muy bien en creatividad y todo. Y nuestros amigos del Parque Panoaya, que está muy cerquita de aquí de la radio, pues te están invitando justamente a que este próximo 30 de octubre no te pierdas el laberinto del terror. Habrá muchas sorpresas durante, es una noche espectacular, durante todo este periodo pues habrá una serie de dinámicas, de juegos, de concursos. Si quieres acercarte al laberinto del terror de Hacienda Panoaya, pues puedes buscar sus redes sociales ahí con ellos, o también pues aquí en La Voladora Radio tenemos informes, pero sobre todo te están invitando a que también con anticipación hasta el 25 de octubre tú puedas obtener descuentos. Y bueno, pues si quieres asistir y participar en todo esto, incluso también habrá un concurso de disfraces y habrá premios y sorpresas, desde luego, pues inscríbete desde antes a esto para que ellos sepan que van a contar contigo. Hay muchas maneras de poder generar algo para que puedas pagar antes y no hasta la mera fecha, que sale un poquitito más caro, pero pues bueno, me han comentado que hay familias enteras que se han inscrito, que ya se han comunicado con ellos. Y pues asiste este laberinto del terror, que a mí me parece muy creativo y muy importante, y como todo lo que hace Panoaya, Hacienda de Panoaya, con un profesionalismo muy, muy grande. Bien, pues ya de salida, ya estamos de salida con todo esto. Y bueno, hoy hablamos en nuestro programa de las promesas, ya hablamos de muchas. Me dicen aquí en un mensaje, Miguel, sería bueno también que platicaras para los que somos creyentes de alguna religión, pues que también no se olvide de las promesas divinas. Muchos no sabemos qué pasa después de la muerte, y hay quienes creemos en alguna promesa que nos da, así lo escribe nuestro Señor Jesucristo, y que nos dice que hay algo más allá, y que esta promesa de que haya vida después de la vida se va a dar siempre y cuando pues se viva como vivió Jesús y como Dios quiere. Así escribe el mensaje. Y sí, desde luego es una promesa. Al final también se convierte, tanatológicamente se cree que cualquier idea que nos dé esperanza, nos dé fe y nos dé confort, ayuda de cualquier manera. Entonces hay gente que ha tenido un crecimiento hacia el interior muy importante, y que ese crecimiento pues tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con sus creencias. Hay quienes creen en una cosa, hay quienes creen en otra, pero sin duda creo que todos aspiramos a que la muerte material tenga también una extensión de la vida, aunque sea de manera espiritual, y que tenga que ver con lo que hicimos o no hicimos aquí en este terrenal. Y también se convierte en un asunto de promesa divina que nos conforma, nos reconforta y que nos da como esa paz para irnos. Yo soy creyente de esa parte, y sí, de verdad, ahora que ha habido, lamentablemente ha habido muchas pérdidas, hay gente que bueno, pues ha podido recuperar. Se dice que se recuperan más rápido a partir de su fe, a partir de lo que piensen de la otra vida. Pero esta promesa que dices de nuestro Señor Jesucristo es cierta, o sea, también se convierte en una promesa. Y escribes algo que me parece muy importante, que dices, y no lo está diciendo cualquier persona, es una promesa que no la está diciendo cualquier persona. Sin duda, sí, yo estoy muy de acuerdo en eso. Entonces también esa parte de las promesas, ¿no? Y nos faltó hablar de la promesa del matrimonio, ya lo vamos a tocar así como muy rápido, ¿no? Esto de me quedé contigo para siempre, y de pronto te das cuenta que no fue así, que no fue hasta el final de los días, que estas alianzas con ciertos simbolismos, porque también nos hizo falta hablar de que hay cosas que prometemos, pero le damos un sentido desde lo divino hasta lo espiritual y más allá del ser. Hay quienes hacen ceremonias en donde la promesa se convierte en algo muy grande para la vida futura de esa pareja, independientemente de qué tipo de ritual, en qué lugar, puede ser una iglesia barroca de último modelo o una pequeña iglesia. El asunto es la promesa, y no está determinada la promesa en el entorno, sino en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que puedes cumplir. Entonces, una promesa de matrimonio en algunas estructuras religiosas se convierte en algo súper importante. Hay gente que de verdad, o sea, añora y anhela, el, por ejemplo, salir de blanco, porque son promesas que le hicieron a sus padres. Y tienen que ser de esa manera, porque de cierta manera reconocen que es darle una satisfacción a los papás, que se sientan orgullosos de él o de ella. Salir de blanco, dicen. Eso es una promesa que a veces se hacen los hijos a los padres. Hay padres que, por ejemplo, dicen, yo prometo que te voy a terminar, que tú vas a terminar tu carrera, cuando aún dependa mucho más del estudiante que del papá, que es un apoyo, pero hay quienes cumplen. Ven cómo le hacen, pero lo cumplen. Y en el matrimonio, pues, que es como de alguna ceremonia importante, se le da todo ese peso. Hay rituales, de verdad, muy, muy importantes para muchos, que cada cosa que se hace ahí significa, ¿no? Hay alianzas, por ejemplo, en los anillos. A veces el anillo es una alianza muy fuerte y prometedora. Hay quienes también, bueno, lo usan como un asunto de trámite. Y bueno, pues cada quien. Pero vamos, estas promesas, por ejemplo, de matrimonio. Nos decía una mamá en nuestra red social, es que prometió quedarse conmigo para siempre. El tema con ella es, su esposo fallece en esta pandemia. Y hay promesas que no podemos, que son ajenas a nosotros y no podemos cumplir. Y el que no podamos cumplirlas, pues muchas veces se queda como atorado uno en el camino. Pero poco a poco, a través de un proceso, pues se va entendiendo que no estaba en sus manos. Hay quien me ha tocado ver llorar en un funeral y decir, es que me prometiste quedarte conmigo. Me prometiste, por favor. Entonces, es importante que nosotros consideremos eso, ¿no? Y, pues no sé, tantas situaciones dolorosas que hoy en día, pues como decía, son ajenas a nosotros, no podemos cumplirlas porque ya no pudimos vivir, porque nos quedamos sin trabajo, porque nos enfermamos, por X cosas. Pero yo creo que el amor prometido y no cumplido es el que más duele. Así es que si tú estás en esta situación y vas a prometer algo, piénsalo bien. No lo hagas por hacerlo, no lo hagas por obtener algo, por tener una ganancia secundaria. Hay gente que promete porque sí lo hago, pero es por algo que me interesa después de esto. Tampoco se vale. Bien, pues nada más recordarte que aquí en La Voladora Radio seguimos de aniversario y durante todos los programas que tú escuchas aquí en la radio, pues van a seguir habiendo muchos regalos y obsequios para ti. Pues bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Muchísimas gracias. Esperemos que este tema te haya gustado. Y la próxima semana tendremos un invitado. Ya te estaremos diciendo en nuestras redes sociales quién es y de qué se trata. Y no olvides escucharnos y mandarnos mensajes para que entres a este concurso que al menos en Consentido Humano vamos a hacer para ver quién se gana una taza de aniversario. Nos vemos pronto. Gracias a Rocío en los controles. Próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org.